Nacional Rock presenta a Francisco Aquino y Leonardo Acevedo. Hasta las 4, 93.7. Nacional Rock. Los hechos y personajes de este programa son de ficción. Cualquier semejanza con hechos y personajes de la realidad es pura coincidencia. A 4 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7, como lo anunciaba, la locución a cargo de Omar Cerasuolo, compañero de la casa, el señor Leonardo Acevedo, señor Francisco Aquino, se hacen cargo de este espacio por la FM Rock, Nacional Rock, Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad del Estado, uh-huh. En la producción, Gala Caccione, en la operación técnica, Gustavo Contreras. Hoy en un día particular para los medios de comunicación, dado que se interrumpe todo y se pone la cadena. Sí, cadena nacional. Cadena nacional, como bien se conoce, por bueno, el motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias. Del Congreso de la Nación. También se inauguraron las sesiones ordinarias en la legislatura porteña, como también en los distintos, las distintas cámaras legislativas de las provincias e intendencias a lo largo y ancho de todo el país. Primero de marzo. Sí. ¿Qué es el día en el que el año empieza de verdad? Digámoslo de una vez. Sí. Enero y febrero son meses que no forman parte del año. Son dos meses que están ahí. Ahora arrancó en serio el año. Este programa también ahora arrancó en serio. Sí, claro. Básicamente, digamos, hasta ahora fue un ensayo abierto. Sí, la práctica. Uh-huh. La práctica, el precalentamiento. Sí, sí. Están los distintos legisladores, diputados, senadores, dando sus pareceres acerca del largo discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 1:40 clavó, más o menos. ¿No? Más o menos. Sí, más o menos. Empezó a las 12 en punto. Sí, 1:30. No, de 12:15. 12:15 empezó. 12:48. Sí. Ajá. Entonces sí. 11:48, perdón. Entonces sí, 1:40. 1:40. Y nosotros vamos a ir analizando pequeños pasajes a medida que, bueno, De lo que podamos conversar con uno de los periodistas acreditados de Radio Nacional en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Si todo sale bien. Así que bueno, sintonicen FM 93.7 hasta las 4 de la tarde. También tendremos invitado. Hay invitado. Me imagino, uh-huh. Sí. Así, esperemos que venga. 25 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya está despejada la zona del Congreso, donde se acercaron un montón de militantes para escuchar in situ. En realidad no sé si se escucha, supongo que sí. Sí, pero ha habido algún sistema de sonido para afuera. Para que escuche la gente. Y por ahí una de las cosas más resonantes, que usted ya se habrá enterado si estaba atento o cerca de alguna radio, de un televisor, o con alguien que ya se lo comentó, se ha ampliado la asignación universal por hijo, la AUH, uh-huh. Para las embarazadas a partir de los 3 meses. O sea que le empiezan a cobrar ya a partir del tercer mes de embarazo. Yo quiero saber cuál será la opinión del legislador Sanz al respecto de la ampliación de la asignación universal por hijo. Y se va en Nestum y biberones. Seguramente. Se va en Nestum, biberones. No, pero el Nestum es para el niño ya nacido. Ah. Ese es el asunto. Ahora, ¿cuál será la excusa? En helado, las embarazadas, los antojos de sí, los. Sí, en antojos. Se va a ir en antojos, seguramente, la asignación universal por hijo. En antojos de embarazadas a altísimas horas de la noche, que es cuando las embarazadas tienen antojos, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Gala Caccione, ya lo habíamos nombrado ahí en la operación técnica, atenta. No, en la producción, mejor. Sí, mejor. Cámbiense de lugar. Deje que opere Gustavo Contreras, que tiene el carnet habilitante, Caccione, por favor. Arrancamos con la señora. Me pongo de pie, ¿eh? Nos ponemos de pie. Sí, sí, sí. La señora, otra gran señora. Una gran mujer. Otra gran mujer. Una artista de lo más talentosa que ha dado el siglo XX. Yoko Ono, de 2 a 4 en Nacional Rock. Utopians, otro proyecto liderado por una mujer, en este caso Barbie, haciendo con Baby. Antes era Yoko Ono, Every Man, Every Woman. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Every Man and Every Woman era a cada hombre, a cada mujer, o cada hombre, a cada mujer, digo. Antes de que llamen preguntando el título de las canciones que anunciamos en inglés, erróneamente, aparte. Bueno, yo creo que hay que darle en los dos idiomas. Sí, no está mal en los dos idiomas, pero está bien en castellano, por lo menos. Si uno quiere saber el nombre verdadero, el nombre que el artista le puso a la canción, está bien decirlo en el idioma original, pero... no está mal decirlo en nuestro idioma. Comentábamos en el anuncio del comienzo del programa que, bueno, hoy habían sido inauguradas las sesiones ordinarias de las cámaras de senadores y diputados nacionales en el Congreso, con un extenso discurso de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para comentar un poco acerca del contenido del discurso y bueno, su posterior incidencia en la política nacional a lo largo del año. Estamos en comunicación con el amigo, compañero, gran periodista, acreditado en el Congreso de la Nación, Agustín Álvarez Rey. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Acá, después de un discurso bastante largo, 1:40, habló la presidenta de la Nación, en lo que fue, uno puede considerar, entre otras cosas, un balance de una gestión, no de un gobierno, sino un proyecto de 7 años, ¿no? Con números claros, haciendo tener una referencia clara a los inicios de kirchnerismo, con Néstor Kirchner como presidente, a los números en aquel entonces, y a la realidad que se vive hoy en la Argentina, y haciendo fuerte hincapié en algunos ejes centrales de este proceso, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, la redistribución del ingreso, algo que le preocupa mucho a la Presidenta y que lo marca en cada uno de sus discursos, que tiene que ver con esto del valor agregado, de darle mayor preponderancia a la industria. Puso en consideración los números de las exportaciones, donde la exportación con valor agregado había crecido mucho, de manera récord en este año, y también dejó por allí entrever que el sector primario de la producción agrícola tan solo aporta a la recaudación de la Nación Argentina el 2,8%, si mal no recuerdo, dando de baja con esto de que es el sector del campo el que sostiene las finanzas del país. Es poco, ¿no? En comparación, un 2,8%. Sí, lo comparto con lo que aportan las escuelas privadas, que es el 2,3%. Para hacer una referencia, después la presidenta dijo, bueno, o las escuelas privadas están cobrando las cuotas muy caras, o evidentemente se nos está escapando algo del sector agropecuario. Uh-huh. En base a eso también, sobre el discurso, llamó a tratar el estatuto del peón y a terminar con el trabajo esclavo, temas también claves que propuso la presidenta, junto con la exhortación a los diputados y senadores para que traten este año una nueva ley de adopción y la ley sobre la extranjerización de las tierras, un proyecto que, entre otros, más allá de que va a aportar el Ejecutivo Nacional, ya tiene presentado Basteiro por nuevo encuentro en la Cámara de Diputados. Agustín, ninguno, me parece, acá es especialista en análisis de discurso ni de oratoria, y no vamos a pretender hacerlo tampoco, pero me pareció, yo escuché más la primera parte un poco más en cuotas, digamos, y al final ya un poco más con un poco más de tiempo en continuado casi los últimos 40 minutos. Pero me parece que lo primero fue un balance de gestión, o hasta la primera hora un balance de gestión o de logros o de política, y ya después cierta, digamos, una proyección a lo que puede ser la política ejecutiva y legislativa o el trabajo en conjunto de ambas, en todo caso, a lo largo del 2011, o lo que va a ser, se supone. Sí, tal cual. La primera parte del discurso tuvo mucho dato, mucho número, esto que te decía de la comparación con los números del inicio del proceso en el 2003, y sí, los últimos 40 minutos fueron los más fuertes, sin duda, del discurso, más allá de los datos numéricos, con la intención de proyectar hacia el 2011 con estas cosas que te decía, más el anuncio formal de la extensión de la asignación universal por hijo, lo que es el anuncio más importante del día de la fecha, donde la asignación universal por hijo, a partir del mes de mayo, se empezará a cobrar las embarazadas con 3 meses de gestación, después de la semana 12. Esto tiene que ver con un proceso médico donde se esperan estos 3 meses para que saber las condiciones del embarazo. Bueno, a partir de allí, todas las madres, todas las embarazadas ya podrán cobrar la asignación universal por hijo, un plan que se empezará a cobrar en mayo y que va a tener su presentación formal, por supuesto, en el Ministerio de Economía, más cerca de la fecha, ya con los datos puntuales de cuál será la erogación que tendrá que hacer el Estado para este tipo de extensión de la asignación universal. Pero me parece que es el dato central, y como vos decís, también en los segundos 40 minutos esto de las premisas principales de este año 2011, ¿no es cierto? Dentro del género, digamos, de la del periodismo político, del subgénero de la del periodismo político parlamentario, sí. es particular, digamos. Y vos que estás ahí abocado, digamos, hay una oficina, que hay periodistas de otros medios que te quieren desprestigiar o que te quieren prohibir entrar a distintos salones, lo que sea. Sos persona no grata. Sí. ¿Qué se decía antes del discurso? Porque, digamos, en redes sociales se especula con, bueno, van a decir esta cosa, no van a decir esto, y algunas cosas me parece que dejó, digamos, tomó por sorpresa a varios. Sí, tal cual. Poco se sabe normalmente de los discursos, más desde que Cristina Fernández, la que los hace aquí en el Parlamento, desde que ella es presidenta, porque como ustedes han podido ver, no lee. Normalmente los presidentes vienen y leen a esta Cámara, y el discurso llega a los periodistas horas antes y trascienden algunos párrafos por ahí días antes. Bueno, esto no pasa con la presidenta no suele anunciar qué va a decir. Sí, habían surgido un montón de especulaciones que particularmente tenían que ver con esto del trabajo en negro, el trabajo esclavo. Se especulaba también con la ley de servicios financieros, que finalmente no fue parte del discurso de la presidenta, y sí, todo el mundo apostaba porque iba a ser un balance de la gestión, apostando los números de la economía y de la inclusión. Bueno, en parte esto se dio, pero después los calificativos son más cercanos a la oposición que otra cosa. Si uno sigue también por las redes sociales, por Twitter específicamente, las exclamaciones de los diputados mientras Cristina estaba dando su discurso, se encontrará rápidamente con ellos reproducido en los portales de los medios que son oposición al gobierno hoy por hoy, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, comentarios de qué tipo he escuchado aquí en los pasillos. Bueno, hay que irse de vacaciones al país de la presidenta porque evidentemente ahí está todo bien. Bueno, Perdón, eso lo dicen legisladores. Esto lo dijo, sí, un legislador, sí, señor. Está bien. Sí. Si quieren, para ser más específico, del partido que conduce Margarita Stolbizer, del GEP. Sí. Y ese tipo de comentarios, ¿no? Soberbia, bueno, ese tipo de comentarios que vienen más que nada de los sectores del PRO y de los sectores más cercanos a Elisa Carrió normalmente. Agustín, digamos, lo pudimos seguir, y también dependía desde dónde uno lo agarraba. Por ahí lo veía por la tele, o por ahí en los pasillos acá de Maipú 555, por el audio de que reproducían las radios, exactamente. Y algunos se perdían cosas que se veían solamente en la tele. Algo que vos hayas podido ver de esas apostillas, que yo te puedo nombrar algunas, pero vos que estás ahí, seguramente has estado más atento. No, me parece que la mejor de todas que puede pasar en la historia es el primer vicepresidente retado en cadena en una apertura de asamblea legislativa, ¿no? En un momento Cristina lo reta a Cobos, como porque había una barra del radicalismo allí en una de las bandejas superiores aquí del recinto, y bueno, no le dejaban hablar a la presidenta, entonces lo retó a Cobos. Eso fue interesante. Le dijo algo así como: controle a su gente, quiere, una cosa así, que estuvo muy bien. Después alguna la diputada Gil Lozano de la coalición cívica también gritándole cosas desde su banca. Chavista a... le gritó. Sí, sí, sí. Y después Orsolini, que le gritó algo sobre las tierras o el campo, que Orsolini es uno de los agrodiputados que entraron en la última elección, y Cristina agarró eso rápidamente, lo dio vuelta y salió jugando con la extranjerización de las tierras como uno de los proyectos que impulsará el Ejecutivo este año. Eso, entre los datos más interesantes, muchísima gente, más que otras veces, aquí en esta apertura de sesión, todos y cada uno de los ministros, estaban como siempre las abuelas y las madres, estuvo Hugo Moyano, Daniel Scioli, bueno, todos los referentes del arco político de distintos sectores que responden al Ejecutivo Nacional o al proyecto de la que encabeza la presidenta, estuvieron presentes aquí. Y también para destacar, quizás ya en esto que tiene que ver con el análisis posterior de los medios de comunicación y esta historia, el fanatismo de los medios de comunicación o de algunos periodistas por preguntar dos cosas puntuales más allá de lo que se venía a charlar esta tarde aquí. Uno, de las listas colectoras con el tema Sabatella y Scioli, y otro, la supuesta reforma constitucional, que también fue contestada por Cristina Fernández así desde el sillón de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde casi risueñamente dijo, bueno, si no puedo lograr que me aprueben el presupuesto, menos voy a pretender que reforme la Constitución. Así que esos fueron algunas de las cosas que pudimos notar desde aquí, desde el recinto, ¿no? Agustín, algo que a mí se me escapó, por ahí vos desde un poco más de conocimiento profundo de la actualidad política podés entender. ¿Qué quiso decir Cristina con eso de que no se hagan los rulos? No lo tenía ese término yo. Sí, el gesto, no se hagan los rulos. Sí, sí, esto, como que no se pongan nerviosos, no, que quédense tranquilos, esta historia, no se hagan la cabeza. Yo lo tomo por ese lado, ¿no? Es una buena expresión, será una expresión, perdón, con todo el respeto que me merece y el cariño que le tengo, sin ningún tipo de pudor lo digo a la presidenta, ¿será una expresión de su época o será una expresión de la época de la hija que se lo habrá dicho, digamos, que dicen los jóvenes ahora? No, me parece que en cuanto a la frase Cristina no está en la pomada, me parece que... Usted tampoco, Si usted dice no está en la pomada es porque no está en la pomada, evidentemente. claramente, pero me parece que no se hagan los rulos, sí, algo así como no se hagan la cabeza, me pareció comprender a mí, desde mi poco, así... acervo cultural de la década del 60, póngale, que puede venir esa frase, no conozco. Pero bueno, esto con todo respeto también, sí, le quiero decir, Palchoaquino, no vaya a hacer cosas que se ofenda ahí usted o alguien. Bueno, algo más que quiera apostar, usted se encuentra todavía ahí entre Ríos y Rivadavia, ahí, ¿o? Sí, estoy aquí en la puertita de la sala de prensa, ya no queda casi nadie, está en Cortázar acá dando la nota para Telam, por ejemplo, allá los veo ya desarmando a los móviles de televisión, no queda casi nadie acá, queda Nito Artaza nomás dando una nota, algunos abrazos que pudimos ver interesantes, entre el ministro de Economía, Amado Udú, y Agustín Rossi, junto con Heller, ahí se abrazaron después cuando se encontraron aquí por los pasillos, se quedaron charlando largo rato, y lo más interesante de todo es un debate que se dio en el pasillo, aquí rodeado de periodistas, se cruzaron Florencio Randazzo y Felipe Solá, tema colectoras, por supuesto, junto con uno de los editorialistas del diario Clarín, Helfgott, creo que es si mal no se pronuncia su apellido, y ahí quedaron debatiendo como 15, 20 minutos rodeados de periodistas, sin micrófono, nada, sobre las colectoras y la nueva ley electoral y su aplicación, con los frentes que se podrán hacer después de las primarias abiertas, cómo pueden interceder en esos frentes quienes voten diputados y adelanten sus elecciones en la provincia, todo un tema muy puntual, reglamentario, que tuvo acá un largo rato de debate aquí en el pasillo entre Felipe Solá y Florencio Randazzo. Interesante. ¿Un debate en tanto intercambio de ideas contrapuestas o intercambio de ideas que podían confluir? Yo porque, Florencio Randazzo fue ministro de la gobernación que ejerció Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, y son dos personas que no tienen una mala relación. No, un debate... De hecho, tienen una relación. Técnico. netamente técnico en cuanto técnico reglamentario, si lo queremos decir así, más que nada propiciado por este periodista del diario Clarín, que estaba charlando con Solá. Cuando pasó Randazzo por el lado, lo convocaron a explicar esto de las colectoras, y ahí se dio, pero no, en buenos términos, y más que nada en cuestiones reglamentarias y en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires puntualmente, con esto de las listas de adhesiones, que volvió a explicar Randazzo, que difieren de las colectoras porque son aquellas listas provinciales o vecinales que podrán sumarse a aquellas listas en los lugares donde no tengan categorías, donde no tengan candidato. Esto tiene que ver con si en una provincia, no sé, en Misiones hay candidato a gobernador por un partido y no hay candidato, esa lista no tiene candidato a presidente, sí puede adherir a otra lista que tenga candidato a presidente a nivel nacional. Pero no, en buenos términos. El debate, y otra cosa para destacar, es la cantidad de gente que se acercó hasta el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, aquí enfrente, a seguir el discurso de la presidenta. Muchísima gente temprano, que ahora recién, por lo que escuchamos desde aquí, del patio central del Palacio Legislativo, se está empezando a desconcentrar, pero muchísima gente. Agustín, te dejamos, te agradecemos, hasta te diría que te estamos dando una bienvenida, porque con esto de la inauguración formal la inauguración de las sesiones ordinarias, también vuelven ahí ustedes a la labor periodística parlamentaria dura, y de la que esperamos poder nutrirnos a lo largo de este ciclo. Les voy a dar de donde se nutran, que es tranquilo, les agradezco por la bienvenida, y bueno, seguiremos en contacto, muchachos. Un saludo a sus colegas ahí en el edificio del Congreso, y hasta cualquier momento. Pasaba Agustín Álvarez Rey, periodista de Radio Nacional, acreditado en el Congreso de la Nación, charlando un poco acerca de lo que fue este discurso histórico ya para un montón de gente que lo siguió en vivo y en directo en este primero de marzo del año 2011. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Yeah.

Pablo Kranz, démonos cita. A cuatro, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Hace algunos días, ayer fue, recibíamos la noticia de un futbolista que pateaba a una lechuza que había sido ingresada al campo de juego en Barranquilla, en Colombia. La noticia que recibimos hoy es la de que la lechuza finalmente había muerto después de esta golpiza. La lechuza, que recibió una feroz patada de parte del futbolista panameño Luis Moreno el domingo pasado, murió este martes en Barranquilla, Colombia, debido a una miopatía por captura, dice la información. El animal recibió una patada de Moreno, quien se descargó contra el ave en el medio de su frustración durante un partido entre su equipo, el Deportivo Pereira, y el Atlético Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El animal falleció cuando nos disponíamos a entregarlo para liberarlo en su hábitat natural, declaró a la prensa local un veterinario que se hizo cargo del animal cuando lo pudieron sacar del campo de juego. Para hablar de este tema, y en realidad para hablar del maltrato animal, más que de este tema puntual, estamos en comunicación con el doctor Juan Enrique Romero. ¿Cómo le va, doctor Romero? Francisco Aquino y Leonardo Acevedo lo saludan. ¿Qué tal, Francisco y Leonardo? ¿Cómo están ustedes? Bien, un poco sorprendidos por... ayer nos sorprendíamos por la noticia del el patadón que le pegó este jugador al pobre bicho, y hoy sorprendidos por la noticia de que había fallecido. Esto de utilizar un animal como mascota y llevarlo a una cancha de fútbol ya es de por sí maltrato animal, ¿verdad? Mira, primero no sé qué hacía el búho en la uh-huh. en la cancha. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que por lo que vi en la filmación, que la vi, que realmente es muy desagradable la actitud del jugador de fútbol, es realmente repugnante. Uh-huh. Creo que el animal había recibido un pelotazo previo, porque el animal estaba echado, digamos, en un estado de indefensión absoluta, como afectado por un golpe previo la patada del animal. Yo sospeché, cuando vi la primera imagen del búho, que el animal había sido alcanzado por un pelotazo o algo por el estilo, porque estaba en el medio de la cancha o en el campo de juego, en un momento en que se suspende el partido uh-huh. por alguna razón, de algún foul o cosa por el estilo. En ese momento el jugador lo que hace es sacarlo del medio con una patada, pero con una precisión infernal, que le da en el medio del tórax al animal y lo saca del campo de juego. Imagínate que estamos hablando de un profesional del fútbol. Sí, claro. Si yo pateo ese animal, probablemente lo mueva a 2 metros y no lo patearía por razones de idiosincrasia y formación. Pero este que lo pateó precisamente lo sacó del campo de juego, lo hizo volar 20 metros. Pero en ese momento, cuando yo vi esa imagen, que la tengo inclusive en mi productora y la estoy rebobinando y viendo cuadro por cuadro, lo que vos notás es como una especie de rechazo cultural a la imagen del búho. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros a los animales le damos una connotación. No ha habido pueblo, ni pueblo originario, ni pueblo primitivo, ni pueblo evolucionado, entre comillas, que no tenga una relación con los animales. Claro. Nuestro seleccionado de fútbol son los pumas, las leonas son el de hockey, los dogos son el de fútbol gay. Uh-huh. Siempre hay un animal dando vueltas. Desde los incas, que tenían al jaguar y que tenían al perro pelado y una cantidad de cosas, hasta donde en Egipto el gato, siempre el animal. Usted dice entonces que la reacción de este jugador tiene mucho que ver con el hecho de darle al búho cierto simbolismo. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí, porque si no, no se entiende la bronca. Vos decías en tu comentario previo algo que yo no puedo desmentir porque me faltan elementos de juicio para desmentirlo, que en realidad descargó su bronca. Yo creo que descargó un tono, una connotación cultural mal relacionada con los animales. Uh-huh. Nosotros le ponemos a los animales cargas, y entonces un gato negro en Sudamérica es de mala suerte, y el gato blanco es de mala suerte en Norteamérica. El gato tiene 7 vidas en Norteamérica y 9 en Estados Unidos, por supuesto, es el imperio. Sí. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? El hombre le carga culturalmente al animal cosas que el animal no tiene, y en función de esto se genera un acto por absoluta deseducación y desculturización, o por lo menos transculturización equivocada, que determina que el animal pierda la vida en esto. Alguien dirá, bueno, un búho en la libertad puede perderla, sí, pero lo pierde en la libertad y no en la interrelación con esta especie que supuestamente se dice especie racional. Doctor, una pregunta, viendo las imágenes y en realidad leyendo las noticias, se referían al animal como una lechuza y usted ahora lo califica como búho. ¿Hay una diferencia? Sí, claro, es una diferencia de especie, ¿no? Pareciera ser que es un búho del campanario, el que es muy común en toda América, América Latina, América del Norte, es una especie nocturna de los campanarios, porque allí se refugia, allí tiene sus, muy simpática, muy agradable, una especie, pero admirable, porque además los búhos comen insectos. Los búhos en la República Argentina, su maltrato no solo está penado por la ley 14.346, sino hay normativas de fauna que impiden su eliminación. No es una plaga, es un animal absolutamente beneficioso para el hombre, además de que es una barbaridad lo que este hombre hizo. Sinceramente, si vos me lo decís, ¿qué haría yo a lo mejor en esta circunstancia? Sí. Yo lo suspendo de por vida. No, Y te digo por qué. Es un pésimo ejemplo, porque lo recorrió el mundo la imagen. Es un pésimo ejemplo para el fútbol, es un pésimo ejemplo para el género humano y es un pésimo ejemplo para Colombia, porque tiene que ver, insisto, con un tema cultural. Es panameño el jugador, ¿sabes? Pero lo hizo, mire, en el fútbol colombiano. Sí, no, ya lo sé, pero en el fútbol colombiano. Para el fútbol colombiano en sí. O sea, realmente te digo, es una actitud grave, es importante, es grave. No es menor, porque ese individuo, con la displicencia con la que pateó a este ser vivo, que se estaba muriendo además, o se estaba afectado, ¿me entendés lo que te digo? Porque no es que lo estaba atacando. Vos me decís, el búho lo atacó y él le pegó un manotón para sacárselo de encima, te estoy hablando de una reacción lógica. Esta reacción es con alevosía. Por las imágenes que usted vio, doctor, ¿cómo deberían haber actuado ahí en medio de...? Simple como haberlo tomado de las alas. Mirá qué pavada. Ajá. Haberlo tomado de las alas y haberlo sacado del campo de juego, habiendo llamado a algún veterinario para que se lo lleve y lo atienda. Mirá qué fácil que era tan simple. Patearlo. Sí. ¿Por qué no le pegaste un palo en la cabeza también? ¿Entendés? Sí. O sea, es una locura. Conceptualmente estamos tan alejados del valor de la vida, pero esto que deberíamos desde el jardín de infantes aprender. Si yo cuido la vida de mi entorno, voy a saber valorizar la vida de mi compañero. Nos pasaron las cosas que nos pasaron en la Argentina por no haber tenido la educación, no solo cívica, porque no solamente te meten educación democrática en la cabeza en el mejor sentido y no en el peor sentido, que es como yo la recibí, sino en el concepto de valor de vida. Si yo valoro la vida de un animal, valoro la vida de mis semejantes también. La ley a la que usted hacía mención, si no escuché mal, 14.346, que dice en la que está contemplado o penado el asesinato del búho. Me imagino que no habla solamente del búho. No, es una ley de... Es la mal llamada ley Sarmiento. Sarmiento nunca promulgó, ni siquiera promocionó una ley de protección animal. La primera ley, 2786, que tuvo la República Argentina allá por 1891, la promocionó e instó su promulgación Ignacio Albarracín. Ignacio Albarracín era un sobrino de Sarmiento y él creó la primera y fundó la primera Sociedad Argentina de Protección Animal, SAPA, Sociedad Argentina de Protección Animal. Él creó el Día del Animal en 1908 junto con Clemente Onelli y en 1891 fomentó la promulgación de una ley de protección al animal que la gente mal llamaba ley Sarmiento. Sarmiento, como todos sabemos, murió en 1888. Por lo tanto, no puede haber promocionado y promulgado una ley cuando no era presidente, cuando no era presidente del Senado ni del Ejecutivo y cuando estaba, hacía 3 años que estaba muerto. Pero además de todo esto, esta ley, la 14.346, se sanciona en 1954. Es una ley, promocionada por Antonio J. Benítez. el que fue ministro de Justicia en el tercer gobierno del general Perón, y yo tuve la suerte de conocerlo a él, y realmente es una ley que hoy está caduca, porque tiene 60 años de antigüedad, es una ley muy concreta que es de parte del Código Penal argentino, que pena con hasta un año de prisión y multa todo aquel que maltratare o infringiere de malos tratos a los animales. Y describe los malos tratos, por supuesto, patear un animal sin ningún sentido, sin que esto sea en defensa propia ni nada por el estilo, es un acto de maltrato penado por la ley en la Argentina. Por último, doctor Romero, yendo a lo específico del caso y de este animal, algo que nos pueda decir del búho, digamos, que... ¿Qué cosa maravillosa es un búho? Mirá, un búho primero es un individuo que tiene una de las visiones más espectaculares del mundo natural. Tiene una visión aproximadamente 20 veces más definida que la nuestra y tiene la capacidad de aumentar su campo visual desde la altura. Pero además complementa lo que está viendo como si fuera la imagen de un GPS o de un Google Map, pero cada vez más acercado, digamos, mucho más acercado que lo que vemos en el Google Map en la primera imagen, sino cuando le ponemos dos o tres clics al más del Google Map, pero además tiene un oído por encima del otro. ¿Por qué? Porque mientras va llegando al objetivo, lanza gritos y recibe la devolución de esos gritos, lo cual le permite específicamente tener la ubicación del objetivo por devolución y con, digamos, mezclar las imágenes de la devolución del sonido en su cerebro. Epa. A ese bichito, con esa precisión, este imbécil, porque otra cosa no se le puede decir, que tuvo la suerte de poder jugar al fútbol, porque realmente creo que no puede tener mucha ubicación en una sociedad. No hay perdón que se le... Yo lo escuché, el perdón. Este chico lo obligaron a pedir perdón. Él no tuvo conciencia de su responsabilidad, y no hablo de culpa, que eso es judeo-cristiano, sino hablo de la responsabilidad que uno tiene con respecto a la vida. Y esto es cultural, esto tiene que ver con una cuestión nuestra en la cual creemos que la vida de los animales no tiene el mismo valor que la vida nuestra. Nosotros no somos animales, nosotros somos humanos. Mentira, somos monos desnudos, al decir de Desmond Morris. Y si yo denosto la vida de un animal, aunque sea en este simple acto, ojo, detrás de eso hay la violencia hacia el débil, hacia el chico, hacia la mujer y hacia el anciano. Aquellos que no tienen voz, o yo los puedo dominar. Al animal lo domino, al chico, al débil, al anciano, a la mujer, por diferencia de física, la voy a poder dominar. Y en esto subyace la violencia animal, parte de la violencia hacia el resto de sus congéneres. Doctor Juan Enrique Romero, le agradecemos. ¿Está en algún momento en alguno de los medios últimamente que lo podamos ver? Yo estoy, ahora en la nueva temporada de Justo a Tiempo, en Telefe Noticias, en Crónica Televisión los sábados y los domingos con mi programa Aportes Evidencia Animal, y en la señal Metro los sábados a las 13, a las 15 horas con mi programa Mundo Veterinario. Me imagino que para todos estos datos los puede encontrar una en la página de internet. En la página web www.drromero2rjuntitas.com.ar. Le agradecemos muchísimo. Gracias esta, a ustedes dos, gracias. Bueno, hasta cualquier momento. Hasta luego. Pasaba el famosísimo, por más que usted por ahí no sepa así de nombre a primera escucha, ¿quién es? El doctor Romero. El doctor Romero, vamos. Primera persona que a uno se le viene a la cabeza en los medios de comunicación cuando se hablan de animales, después viene Raúl Portal, después vienen otras bestias que andan por ahí. Pero bueno, era un búho, no una lechuza, uh-huh. Y no trae mala suerte. Andrés Calamaro, la rumba del gato, la rumba del perro desde el salmón. La rumba del perro y de todos los animales del ancho mundo. Me confundo con un ave migratoria en extinción. Esa es mi historia, la rumba del pato, la rumbita del ratón y de todas las especies animales, que cura todos los males, mundial, como cualquier animal. Puedo desaparecer igual, puedo desaparecer también, puedo desaparecer. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Casa Naranja haciendo Algo Te Molestó. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras, conversando de sus cosas, yo caminaba adelante, jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y a vos te debe sorprender porque te invitamos para hablar de este disco y resulta que estamos poniendo este otro. Pero este también es como un disco nuevo ahora. Y algo así porque estamos recibiendo carne fresca. Digamos, en el sexto aniversario de la grabación de ese disco y de la edición de ese disco, se hizo en Estados Unidos una edición en vinilo, uh-huh, en 180 gramos, una especie de fetiche, tesoro para todos los sentidos, hasta para el olfato, se puede oler. Uh-huh. Y lo vamos a representar en la trastienda el 15 de abril, el vinilo de canciones que un hombre no debería cantar. Estamos hablando con Gabo Ferro, el responsable de ese disco. ¿Y por qué se editó primero en Estados Unidos? ¿Por qué ese disco lo fuiste a presentar vos a Estados Unidos hace unos años en la Pobre Pero Honrada Tour? ¿Así se llamaba? Pobre Pero Honrada American Tour, que tuvo 3 ediciones. La última no fue ni tan pobre, pero siguió siendo honrada. Uh-huh. Pero sí, es un disco que tuvo como mucho concierto allá, mucho aire, y quedó gente que tiraba propuestas para editar los discos y todo eso, y la verdad que no me interesaba editar en CD y todo eso. Y bueno, y a través de diferentes contactos, esta gente que edita vinilos me hizo la propuesta de editar toda la obra en vinilo, y empezamos por este. Uh-huh. Y vamos a ver cómo sigue resultando. Ahí decías recién que ese disco tiene 6 años ya. Sí. Y yo trataba de recordar, creo que de mi parte, la única entrevista que te hice alguna vez en este mismo estudio, y fue hace ya 6 años, y al poco de vos haber venido al estudio, sí, te sacamos nuevamente por teléfono. Ajá. Con motivo de la entrega de los premios Clarín, sí, espectáculos, en, sí, los que estabas nominado como revelación. Sí. Diste una definición de tu nominación, de tu candidatura, digamos, de la posibilidad de ganar el premio como un llanero solitario a los secretos de la montaña en, sí, ese momento. Y lo ganaste finalmente. Sí. Y de lo que pudo haber pasado, lo que pasó con vos y tu carrera en estos 6 años. Sí. Que vos, si tuvieras que hacer, bueno, un balance o algo parecido a cómo se desarrolló, ¿qué es lo que más te sorprende? Es terrible que sorprenda que haya resultados a un trabajo exhaustivo. Eso es, a mí me sorprende que eso sorprenda. Yo entiendo que todos nos deslomamos trabajando y trabajamos y trabajamos y trabajamos, y muchas veces no hay resultados. Pero yo creo que deberíamos dejar de sorprendernos de eso. Yo trabajo mucho porque busco la felicidad por medio, entre otras cosas, del laburo, porque sé que me da felicidad. Y la verdad es que no es que hay ningún secreto ni ninguna cosa. Es trabajo, trabajo y trabajo. En cuanto a tanto sea en un lugar como el otro, y trato siempre de ir aprendiendo, poniendo las patas en un campo que me es ajeno un poco, y empiezo ahí, y de ahí empiezo a investigar, y eso nutre mi obra anterior, y así voy como ramificándome y contaminando también un poco. ¿Y qué aprendiste que no esperabas ni siquiera conocer, digamos, en estos 6 años? Hay una chorrera de cosas, hay una chorrera. Lo último, el trabajo con la música contemporánea. Eso es algo que desde el 2009 estoy en un profundo aprendizaje, y me siento muy... me palmeo la espalda porque eso esté, digamos, en un bajo profundo de mi música y que no esté expuesto, digamos, en un primer plano, y que sin embargo aquellos que más o menos garabatean algo de la música contemporánea puedan adivinarlo en canciones que en la superficie no contendrían nada de eso. Vos te referís para algunos oyentes, a la música contemporánea académica, digamos, a la música clásica, sí, de ahora, por decirlo, 20, digamos, por decirlo de, sí, una manera. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Eso es algo que vos estás mechando, digamos, elementos de esa música estás mechando en tus últimos trabajos. Sí. Sobre todo en los vivos, y después fueron a dar a los discos. Primero como experiencia del vivo y después a los discos. Pero no como una intención manifiesta ni consciente, sino como algo que se me hizo carne del estudio y del goce. Y en algún momento pensás, no sé si editar un disco, pero sí estrenar una obra netamente de música contemporánea, es decir, no canciones así como las de tus discos, o es algo que haces para vos nada más. No, de hecho vuelve ahora. Uh-huh. En el Centro de Experimentación del Teatro Colón hicimos en el 2009 una obra de John Cage. Uh-huh. Y ahora la reponemos en el mismo lugar. Claro, pero yo me refiero a vos como autor de música contemporánea. No me veo, todavía no le veo. Me veo más como intérprete, porque me parece que es el sitio donde ahí me encuentro. Uh-huh. No, no tengo los rudimentos para la composición de ese tipo de material. Me siento muy bien y siento que puedo hacerlo escribiendo canciones con un bis más romántico que contemporáneo. Y yo creo que lo que hay son dos o tres cosas de la música contemporánea que a mí me gusta tirar ahí y me gusta cómo funciona, y por lo tanto jugueteo, porque creo que le aportan una cosa de rotura de canción clásica y canción, lo que yo llamo la canción capitalista de tres minutos y pico, de dos estrofas, estribillos, estrofón. Hay que romperla y quebrar con el... importar cosas de Oriente, es decir, quebrar con el tempo, quebrar con la melodía, con ciertas armonías. Que eso, en la superficie también de quien se quede ahí, sale, porque dice, ¿y este que deja todo este espacio en medio de la canción? ¿O esta canción por qué no tiene una melodía, no tiene un solo, no tiene cosas que todo el mundo espera para decir, bueno, ahora tenemos una canción? Y eso me gusta mucho. ¿Y quién te aporta musicalmente esos en lo que vos sos más admirador que ejecutante, digamos? Me metí a estudiar mucho John Cage, por la mano de Aide Schwartz, y ella devino algo así como una especie de Virgilio, ¿no? Mostrándome todo su mundo. De hecho, ella estrena para el mismo Cage en Estados Unidos en los 80, La Europa, era una obra del mismo. Y Aide es una pianista argentina que es una gema, que uno la ve y no puede menos que conmoverse, ¿no? Es un ser humano además increíble. Decíamos que bueno, que estábamos pasando, abrimos con un tema de un disco de hace 6 años, cuando en realidad hay uno más reciente que tiene cuanto menos de 6 meses. Este disco... Ese lo presentamos en fines de octubre, sí. El hambre y las ganas de comer, Gabo Ferro y Pablo Ramos, un sí. Disco hecho a 4 manos. Ahí va. Pablo Ramos, aquí que no lo conozca, escritor argentino, contemporáneo, vivo, talentoso, exitoso, personaje, según la gente que lo ha podido conocer, uno de esos personajes que vale la pena conocer. Nosotros estamos intentándolo hace 6 meses, más o menos, vos lo sabes. No es fácil, solo hemos podido leer sus libros, todos, una vez, dos veces, pero no que venga o no hablar con él. Un tanto esquivo. Un tanto esquivo. Y que un disco con una historia, por ahí la podemos desarrollar después. Pero sí, por ahí pedirte el comentario de uno de los temas que es el que primero elegimos para pasar, a ver si tiene algo más que le puedas aportar, que es Oda Paco. Sí. Un tema que podríamos decir está hecho a 6 manos o a 4 manos y vos. Sí. Y de invitada femenina, algo que también fue se fue dando en tus últimos discos, en donde aparece alguien a colaborar con las voces. Y es el caso del tema Oda Paco, que lo grabaron con Miss Bolivia. Así es. Un tema fuerte, además. Sí. O sea, que sin eufemismos, prácticamente, ya desde el título. ¿Cómo surgió eso? Igual que las demás canciones, Pablo te acercó la letra, vos le pusiste la música y después se les ocurrió llamarla Miss Bolivia. Hubo como en casi todas las canciones, en el 80% de esas canciones, como un camino muy barroco. Pablo mandó una especie de chorrera en primera persona de un consumidor de Paco. Y lo que tiene el tesoro de la pluma de Pablo en toda su obra es que Pablo sabe de lo que habla. Pablo no es un testigo, Pablo es un protagonista. Y muchas veces, a pesar de lo que se supone, un protagonista mucho más tremendo de lo que cuenta. Entonces él me manda una chorrera y yo lo que hice en ese disco también fue un trabajo que me lo permitió su cariño, ¿no? Un trabajo de edición sobre las letras. Y fui como acotando y tratar de que ese sitio en primera persona que él narraba, primero yo me lo tenía que imaginar en la cabeza. Y lo que yo me imaginé era, bueno, un consumidor de Paco, y me imaginé un niño, ¿no? Un chiquito. Pero trabajé esa canción en serie junto con otras porque no pensé que jamás iba a encontrar un chico que pudiera rapear eso, hasta que en un momento escucho a Miss Bolivia y dije, parece un nene, Y ahí fue que le dije que si ella se animaba a ponerse en la piel de ese niñito, ¿no?, que anunciaba esta canción. Y ella justamente me dice, uy, cuando llaman a mi casa me dicen, nene, ¿me pasás con tu mamá? Entonces dije, bueno, me parece que estamos ajustados entonces. Y la idea era que ella se pusiera en la piel de ese personaje y que cantara eso. Porque bueno, ni el rock ni la canción son cosas como muy cercanas en general a lo que nuestro imaginario pone como el niño o la niña consumidores de Paco, ¿no? Está más cerca del rap, el hip hop, la cumbia, y yo no sé escribir cumbia, pero sí podía escribir algo como este rap medio melódico, y Paz hizo todo el resto, ¿no? Oda Paco, del disco El hambre y las ganas de comer, de Gabo Ferro y Pablo Ramos. Desconsolado y mudo, mi corazón va para abajo. Al taco, yo soy el que se mueve. Paco, al taco, yo soy el que te fuma. da Paco, Gabo Ferro, junto a Miss Bolivia, poniéndole música y voz a una letra de Pablo Ramos. El hambre y las ganas de comer, un disco que tiene una hermosa edición en un formato digipack, pero ampliado, digamos, casi como un librito. Un libro. Y un arte de. Un arte de disco. Con unas muy buenas fotos en blanco y negro. Que, a ver, vamos a. Las fotos son de Natalia Rizzo y Fernando. Las fotos son de Timo Berger. Timo Berger. Que no es un fotógrafo, ¿no? Timo es un personaje muy especial, es fotógrafo, sí, pero también es editor, es un berlinés obsesionado con la literatura latinoamericana, sobre todo con la poesía, y él hace, edita cuentos, es escritor, es fotógrafo, y es, a mí me parece un gran fotógrafo. Y justamente, bueno, él es berlinés y las fotos son de Berlín, una ciudad que tiene que ver en la gestación de este disco. Ya en la tapa se ve ahí la torre de telecomunicaciones de la Plaza Rosa Luxemburgo, me parece que es. Y nace... Alexanderplatz. De Alexanderplatz. Está la puerta también, la puerta de Brandenburgo, acá adentro. Y es un disco que nace, bueno, ¿cómo? Pero tiene un periodo de gestación en Berlín. No de gestación, sino bueno, yo ya llevé las cosas prácticamente grabadas cuando estuve haciendo como una gira por España y en Berlín, y bueno, ahí lo escuchamos, lo tocamos, lo presentamos en vivo ahí, y fuimos como tomando el pulso a lo que podía ser la edición acá y la presentación acá, y por eso bueno, imaginamos ciertas cosas y fuimos haciendo como borrador, ensayos allá de lo que serían las presentaciones y cómo imaginábamos el disco. Ahí sacamos esas fotos y después, bueno, me traje todo en la valija para acá y acá lo hicimos carne, así como lo es. ¿Y cómo fueron las presentaciones? Nosotros tratamos de ir, algunas se superponían con horarios de trabajo, alguna fue con banda, sí. Otra fue ya vos, pero las presentaciones eran de los dos. Eso fue algo que vos nos aclaraste en el momento. Y fue maravilloso porque... ¿Pero él qué hacía? Que no, porque es lo que el síndrome de muchos escritores, que son leídos pero no escuchados, ¿no? Y a ciertos escritores les gusta mucho mostrarse, y que los escuchen, y que los aplaudan, y que les pregunten, y hablar mirando a la cara. Y tuvimos como muchas presentaciones juntos, desde el cierre de una de las fechas del Festival Internacional de Literatura acá en Buenos Aires, hasta la presentación del disco, hasta el cierre también del ciclo en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y fueron de cómo imaginábamos, cuando nos pusimos a pensar cómo imaginábamos, los dos nacimos en la década del 60, él es más grande que yo igual, pero nos imaginábamos esos perfumes de los vinilos de chicos, ¿no? Y queríamos una banda de rock que sonara setentosa. Y entonces versioné todas las canciones para un formato de banda de rock y están electrificadas las canciones, electrocutadas, como decimos, y así lo presentamos en el ND. Y después lo presentamos en otros lugares así en formato más acústico, yo tocando solo las canciones con la guitarra y él leyendo, y él tocando la guitarra también en algunos temas. Ah, porque nos habías comentado que él también toca la guitarra y sí, canta. Sí, toca la guitarra súper bien y canta increíble, tiene una voz que es como un niño viejo, que es un tesoro. Y entonces hacemos como esos cruces extraños, o no tanto. ¿Y cómo fue para vos volver a tocar con electricidad atrás? Después de haberte alejado de ese formato de una manera quizás, o por lo menos esa es la imagen que nos queda a los que nos enteramos de aquel hecho, quizás un tanto traumática. Sí, no, era... Para el que sigue de manera más consecuente la cosa, vieron que no estaba tan alejado de la electricidad. Es decir, mis conciertos con Pez, por ejemplo, eran lo más cercano a la electricidad. En los que discos siempre cosas. Había algún tema. ¿Algún tema? Claro, sí, sí, pero igual era como que la idea de la búsqueda de eso que se genera con electricidad desde lo acústico. Y sucede que las presentaciones en vivo... poco tenían que ver con esa ausencia de intención de electricidad. Y ahora ya es manifiesto. Ahora ya la banda que se conformó está de manera estable y fantaseo probablemente grabar un disco así. Pero bueno, es esa, yo no sé si este proyecto hubiera tenido un alcance tan largo en las geografías, ¿no? Si hubiera sido algo más que mi guitarra y yo. Porque bueno, todo el mundo sabe lo que es mover una banda, lo que es mover equipos, mover baterías y armar sets y cosas extravagantes. En cambio, uno con una guitarra, te montás a un micro, a un avión o lo que sea, y ya llevas las cosas con eso. Volviendo un poco a la previa de la edición del disco, ¿dónde surgió la idea? Bueno, vamos a hacer, o a vos como músico, voy a hacer mi próximo disco, para mi próximo disco, ¿no? Sí, le voy a ceder las letras, que no es algo en lo que vos descanses, digamos, no es algo que no te preocupe. Pero se las voy a ceder a otra persona. ¿Lo conocías a Pablo previamente? ¿Tenías ganas de hacer algo en algún momento con algún escritor? Yo estoy todo el tiempo pidiendo ser estimulado por diferentes artistas de diferentes artes o diferentes ramas del arte, para decirlo así brutamente. Y con Pablo nos conocíamos hace un tiempo. Alguien le regaló mi primer disco a él y alguien me regaló su primer libro, la misma persona. Y dijo, bueno, ustedes hacen lo mismo pero con diferentes lenguajes. Y lo que sucedió fue cuando ya alguien dijo en algún momento algo que no lo voy a repetir igual porque adolecería de modestia, como de que bueno, de que ya mis letras eran como, estaban ya en un nivel de cosa intocable. Entonces dije, bueno, creo que llegó el momento de no escribir ninguna letra ahora. Vamos a dejar que otro escriba. Me parecía perfecto que ceder ese lugar, que como bien decís, para mí es un lugar muy caro, muy, muy, de mucho cuidado. Para mí no hay canción sin una buena melodía, sin una buena letra, si no, no tengo nada. Y fue confiar en él y de entregarle eso, ¿no? A alguien que sabía que lo iba a cuidar y que lo iba a hacer mejor que yo. Y ahí fue. Y fue un juego, ¿no? Un juego con eso, de que tírame algo que voy a hacer algo con eso, a nivel de bueno, entonces no voy a escribir ninguna letra. Nada más que eso. ¿Lo harías a la inversa con algún músico? Sí. ¿O de entregar letras? Sí, sí, sí, sí. De hecho, Cecilia Zavala me pidió una letra que tenía ganas de y le di una letra que tenía. Y algo está haciendo, que escuché algo y es muy hermoso. A mí me más allá de lo que se supone. Yo soy como una especie de atentado con el que lee sobre la superficie de las cosas. El que supone que yo estoy solo y que me gusta trabajar solo, se pifia. No hay nada que me guste más que laburar con gente. Y de hecho estoy todo el tiempo laburando con gente. Pero también lo paso muy bien laburando solo. Entonces bueno, voy y hago lo que tenga ánimo ese día, o para tal proyecto me parece que tal formación está bien, que tal cosa yo puedo hacer, tal otras no, nunca quiero alcanzar lo que sé que no puedo alcanzar o lo que sé que alguien puede alcanzar con una mayor eficacia que la mía, no lo intento. Volviendo a ese encuentro con la obra de Pablo Ramos, después del anuncio hace lo mismo que vos, pero en otra rama del arte. ¿Qué tanto de cierto había en eso? Cuando te encontraste con la obra de Pablo, ¿te sentiste así identificado con eso? ¿O fue más que nada una excusa para que se encontraran comentario? No, me pareció que él no le tenía miedo a la melancolía como otras personas. Hay gente que teme caer en transformarse en una especie de príncipe oscuro. Y entonces yo me cago de risa de todas esas cosas porque yo creo que tengo que escribir sobre ciertas cosas y la verdad que los comentarios frívolos pasan por algún lado pasan, pero ni siquiera me rozan. Y a mí me pareció que con él pasaba lo mismo. No había un temor, no había un prejuicio en transformarse en un escritor oscuro, un escritor negro, al contrario. Hacía y subrayaba las cosas que en otro, y en eso también otra similitud, que en otros, probablemente en otras voces, quedaría como un cliché ciertas cosas. Y en su voz y en la mía creo que eso no se puede leer como un cliché. Vamos a escuchar otro tema de El hambre y las ganas de comer. Si querés elegir alguno. Sí, Codeína me gusta. El tema 6 creo que es. Tema 6. Y después, no sé si de acuerdo, en desacuerdo no es que puedo estar, pero tengo alguna polémica con lo que decís de lo de la melancolía, sí, respecto avante. A vos mismo. Sí, avante. Como las huellas que nunca dejan los pajaritos, las comadrejas. Soy una nube, soy una estrella, un condenado arriba de un vagón. Dos bolsas negras bajo los ojos, un gato chueco, otro pelirrojo, un arco iris, arco y flecha. Soy candidato a la crucifixión y en el cielo dibujo anzuelos y en los baños falos extraños y en las nubes todos querubes. Tengo la lengua como el cinco jarabes de codeína, la cocaína, mamá, era peor. Hay un museo en un mausoleo que dice: loco, pronto te espero. Hay una nota y es un silbido que va a llevarme derecho al olvido. Y en el cielo dibujo anzuelos y en los baños falos extraños y en las nubes gordos querubes. Tengo la lengua como el camaleón. Acá estamos de vuelta acá con Gabo Ferro. Ya que lo dejé picando un poco, lo tengo que decir y quedo en offside yo en todo caso, pero que en esto de no temerle a la melancolía, y yo te preguntaba que si había un disco del que ya pensabas no tocar ninguna canción, que es Amar, Temer, Partir, y me dijiste no, hay algunas, sí, que en todo caso no me gustaría. ¿Y por qué? Porque son un poco de esto que hablábamos, ahí son fotografías que mejor no traer del pasado. Por lo mismo que no toco en las entrevistas. Es decir, cuando yo canto, no necesito entrar en un estado. No soy yo cuando canto. Y yo visito ese lugar. No jodo cuando digo que yo soy un medium. Es decir, mi parte de mi entrenamiento tiene que ver con viajar a algún lado cada vez y visitar ese sitio original en el cual la canción nació. Y podría hacerlo, claro que podría hacerlo, pero no quiero. Quedó muy arruinado, es decir, volver a ver ciertos paisajes que uno quiere abandonar y que ha cometido la mala idea o ha tenido la mala idea de plasmarlo para siempre en una canción. Eso queda ahí. Una canción es un registro de energía, es aliento histórico, no es cualquier cosa. Es algo que se hizo en ese momento, en esa geografía, en ese tiempo. Tiene un ancla de tiempo y un ancla de espacio. Y si vos sos un intérprete, un buen intérprete, no podés no visitar eso, y si lo visitas te vas a encontrar cara a cara con eso otra vez. Y frente a una canción que vos le encontrás fecha de vencimiento, sí, digamos, te impide, eso ya te impide grabarlo, decís, bueno, esta canción va a durar determinada cantidad de años y después ya perderá su vigencia, no, la grabás igual, no la hiciste igual. Pienso cuando es coherente, como si fueran capítulos de una novela, que es coherente con el discurso de la gran maquinita que es un disco, ¿no? Que opera como capítulo 5. Entonces opera como capítulo 5 y ahí va, porque le da aire, porque sirve de puente al 4 y al 6, porque hay algo que está pasando en ese paisaje que armás y opera dentro de la obra. Por eso para mí es dificilísimo armar sets para los vivos, porque tengo que descomponer una obra, un discursito que es cada disco, y tengo que componer un discurso nuevo, y me río, porque a veces si alguien leyera los sets es cómico, puede ser irónico, puede ser muy para abajo, puede ser muy para arriba, por más que las canciones sean las mismas. Es curar, es como colgar los cuadros de diferente manera. Estamos hablando con Gabo Ferro, que se acercó gentilmente acá a los estudios de Nacional Rock FM 93.7, acerca, bueno, un poco de todo, de los discos que editó, de los que está por reeditar. Te definías como un militante de la canción. ¿Militante de la canción o militante con la canción sería? De, con, para, a, ante, bajo y todas las preposiciones que se te ocurran. Menos contra. Okay. Sí, menos contra. Sí, a veces contra, no sé, pero en general no. Uh-huh. Contra no. Sé que sueno anacrónico probablemente, pero creo que también el sonar anacrónico es parte de un programa, de pretender que este discurso suene anacrónico y por lo tanto haya alguien del otro lado que diga, uy, mirá lo que está diciendo este. No, yo creo que la canción sigue siendo al decir la canción es por lo que yo más trabajo, pero me refiero a la música en general, debe ser algo en definitiva peligroso, porque está cargado de discurso, y está cargado de discurso de quien lo enuncia, uno o un colectivo, un grupo. Y siempre lo que hay para decir, y mucho más si es dentro del rock, es inconveniente y atenta contra lo que está establecido y contra el cútex de la norma, contra lo que está, contra la normativa. Por lo tanto, no puede pasar por pasar. Y yo me muevo dentro de ese universo, que es casi, que es un universo muy complejo, y por lo tanto no puede no ser militante. La canción y lo performativo de la canción tiene que la pretensión es de ofender a quien tenga que ofender y de acompañar a quien tenga que acompañar. ¿Y crees que todavía el rock sigue siendo eso? Hay de todo. Hay cosas que, bueno, es decir, el rock ha pasado. El rock ha modificado, y lo que hoy se llama rock dentro de la industria cultural no es rock, sino no estaría dentro de la industria cultural. Hay otra cosa que está pasando, y yo acá me pongo el moño de historiador, y te digo, creo que está como demasiado sobre nuestras narices y no tenemos perspectiva histórica para verlo, para mirarlo, pero de hace unos años para acá hay algo que está sucediendo en otro lado, que eso es rock. Y lo que la industria, que es quien dice más fuerte, por lo tanto el discurso que llega más lejos y que llega más fuerte, eso no es rock. Eso es algo que tiene esa pátina y que parece, pero el registro más rápido y más eficaz es hacerle escuchar a una señora grande a algo con una guitarra distorsionada y no se asusta. En un momento todos sabían, mi madre y abuela sabían las letras de Abarajame en la bañera de Elia Curia, que es de año 90 y pico, y era el Machacar en todos los... Pero en un momento una guitarra distorsionada con un bajo y un bombo en negro decía, ¡ay, esto es violencia, heavy metal! Y ahora ya, no sé, creo que todos los cantantes pop, que gringos, todos tienen una guitarra distorsionada, esos solos a los Guns N' Roses y qué sé yo. Y por ahí, enganchándolo con lo que hablábamos ahí en mientras sonaba la canción, por ahí genera esa violencia, bueno, mal entendida o bien entendida, bueno, depende, una canción tuya con una guitarra que habla sobre el amigo de mi padre, ¿no? Por ahí esa es sea la manera de ahora colar un digamos, esa molestia frente al status quo, digamos. Sí, yo creo que el rock siempre tuvo del otro lado, digamos, en su cosa de generación, una audiencia muy, muy culta, muy exigente, muy ávida, si era que no tenía, al menos si no tenía recursos intelectuales, iba por ellos. Si vemos la primera generación, todos habían leído tal cosa, tal otra, y si no lo habían leído se lo pasaban. Para mí es un tesoro hablar con Pipo, con Alfredo Rosso, con Claudio Kleiman, con Lito, es que se pasaban esto, se pasaban aquello, de esto, que había como una cosa que... y yo creo que ahora está pasando por otro lado. Lo que pasa es que, claro, es casi un secreto. La nueva, digamos, la nueva generación del nuevo rock es casi un secreto. Y también, como entonces, tiene un integrante de esa audiencia que tiene que buscarlo, que tiene que ir por él. No es como ahora que encendés la radio y lo que te ponen y te dicen que es rock y vos ya lo encontraste fácilmente. Eso es una prueba fehaciente de que eso no es rock. Tenés que ir a buscarlo, ir a ver por dónde pasa y consultar y ver esto dónde está y esto qué es y tal cosa y curiosear. Ese es el trabajo por ahí del que hablabas al principio también, pero ¿no? Pero es que eso, de eso se trata. Uno tiene que imaginarse escribir y trabajar para alguien que es un ser sensible, que es un ser inteligente, que es alguien que siente que el arte vale la pena, ¿no? No alguien que quiere música para viajar en colectivo nada más. Y ese sujeto sensible al que vos hablás, ¿dónde te parece que está hoy? Está por todas partes. En los talleres, en la facultad, en las escuelas. Tiene cualquier edad. Puede tener 4 años y puede tener 70. Hay una cosa que es transgeneracional. Y que es transclase. Por eso yo creo que son los temas que tienen que estar tocando también el arte en general, en todos sus lenguajes, que es la cuestión de la raza, la cuestión de la clase, la cuestión del género, la cuestión, todo ese tipo de cuestiones, porque ya no es, porque ese es otro chupetín de la industria. Quien escucha rock tiene entre 16 y 25 años, clase media, compra sus discos en Coto y tal cosa y tal otra. No, eso es un verso. Y lo grandioso de quien breva del agua del rock, de este rock, es también que es inaprensible, es como un pez en el agua. No podés meterlo en una encuesta, no podés bajarlo a un número ni a un gráfico de tortas. El placer de siempre hablar con Gabo Ferro y él lo... De escuchar a Gabo Ferro. sea esto en una entrevista o a través de sus discos. Él lo nombró un poco así soslayadamente, que es historiador también. Y le preguntábamos si estaba escribiendo y un poco quedó trunca la respuesta fuera del aire. Pero sí, estás escribiendo. Sí, estoy editando y haciendo una selección de fuentes de un libro con un artista plástico e ilustrador que se llama Cristian Montenegro, que hizo poca cosa. Digamos, editó para Alemania el Génesis. Poca cosa. Cuando se metió con un librito. Digamos. Con un librito y cuando solo vi la representación que hizo del diablo y dije, este tipo es un genio. Y estamos trabajando los dos en un libro sobre... que tuvo origen el año pasado en una cuestión que sucedió con un artista plástico sobre la crisis de las representaciones, ¿no? Sobre por qué para el 25 de mayo, es decir, para el Bicentenario, se imaginaba otra vez lo mismo, otra vez la misma cara, los mismos próceres, otra vez recrear para hacer eterna la historia liberal con una pata en la realidad y una pata en la ficción. Entonces, lo que... me propuse trabajar con Cristian es juntar un material de estos 200 años y representar todos aquellos sujetos históricos argentinos que no tienen retrato. Y estamos en eso. Alguno. Pará, porque hay gente cuyo retrato es una ficción total. Si no, Güemes creo que es una persona que no tiene, ¿no? Sí, tanto. Que es un primo, en realidad, un familiar. Es la idea que se. Es el identikit de Güemes, básicamente. ¿Alguien recordó que era así? Es un programa muy peligroso lo que fue la invención de la nacionalidad sobre el fin del siglo XIX. Fue una maquinaria de producir sentido a través de las imágenes, pero brillante. Y entonces, un poco celebrando el no bicentenario, estoy haciendo toda esa recopilación y va a ser un libro que estamos viendo a ver quién lo va a editar, porque parece que es más caro que la mierda. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna edición, porque quiero que tenga un póster desplegable cada uno para que se pueda colgar y esas cosas. Bueno, ojalá que sí. Algo de lo que de esta creación medio de la, o es que, narración de la historia medio liberal, bueno, vos ya lo venís trabajando hace tiempo. Barbarie y civilización, Gabo Ferro. Vos lo podés, sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Ese es el que iba a buscar yo. Y terminé llevándome. Degenerados, anormales y delincuentes. Gestos entre ciencia, política y representación en el caso argentino. Y agregaremos próximamente en la página de Gabo este tercero. Por ahí ya, de próxima edición, este año, me imagino. Ojalá, sí, esa es la idea. Ya lo estaríamos cerrando y vemos. Bueno, Gabo, ya te vamos a liberar, casi nos has acompañado toda esta segunda hora. Con lo que quieras vos de acá, de lo que tenemos, por ahí cualquiera de estos tres discos. Uno de ahí. ¿De este? Sí, no sé, ¿quieren ustedes alguno? Y hay una guerra, si lo encontramos ahí en la computadora, por ahí podés contar, es uno de los temas que decíamos tiene una colaboración importante. Sí, yo suelo ser muy reacio con las colaboraciones. Pero en ese caso se generó una cosa muy, muy linda con Pedro Aznar, que se animó a participar y apareció en el... No podía decir que no cuando apareció con dos bajos y un cabezal en el estudio y se ofreció a grabar. Y bueno, un gesto enorme y que hizo... Muy bello ese tema. Bueno, y también algo de lo que decíamos, que uno de los temas más rockeros también de este, sí, de este disco. Sí, sí, sí, sí, no el más, ahí sí. Vamos a nombrar las próximas presentaciones de Gabo Ferro en algún lugar. No sé, estás por... Desde acá nomás hasta allá en medio de La Pampa. Este domingo en un festival naturista... vegano, nudista, no sé qué, tiene como muchas características. ¿Vegano y nudista? Sí, qué sé yo. Ya veremos qué sucede ahí, qué dejan hacer. En Leandro en Alema, 300 kilómetros de acá, cerca de Junín, creo. Después. Plaza Viva, sexta edición, Arte y Aventura, entrada libre y gratuita. Son dos días, sábado y domingo, nosotros estamos cerrando la fecha del domingo. Y bueno, después viene. No sé si decir todo. Sí, vamos a la fecha, sí, ¿no? sí. Bueno, escribí un cuento para ser coreografiado, que eso se estrena el domingo 13 de marzo. 20 en horas. En el Portón de Sánchez, exactamente, en Capital, que se llama Pavura. Miedo, ¿no? Sí, miedo en terror. Claro. Terror en internet. Mm. Y después, bueno, vuelve Four Walls, en el Centro de Experimentación, la obra de Cage, en la que canto. Que eso está el 26, 27, 31 de marzo y 1 y 3 de abril en el Colón. Y después, bueno, es la gran alegría de presentar el vinilo de canciones que un hombre no debería cantar en La Trastienda el 15 de abril, que ahí van a estar ya los vinilos para el que se los quiera llevar a la casa. En el Colón, Teatro Colón. Teatro Colón, en la sala de experimentación. Ah, mirá vos. Que está abajo. Está bien. En el mismo edificio del teatro, sí. Y el 15 de abril a las 20:30 horas, lo decíamos recién, la presentación en vinilo de canciones que un hombre no debería cantar, La Trastienda, Balcarce 460, Capital Federal, muy cerca de aquí. Gabo, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por siempre estar ahí haciendo, contando, sobre todo en general, sobre todo el colectivo, eso es lo bueno. Hay una guerra, Gabo Ferro y Pedro Aznar. Encontrando hay una guerra allá afuera.

baja todo a nuestro nivel. Y hay tanto Gil con la mitad del talento o menos de la mitad del talento y tantas otras carencias que se sube arriba de cada cosa, que un poco de humildad no viene mal en estos últimos tiempos, ¿eh? Uh-huh. Así que nuevamente le agradecemos y saludamos a Gabo Ferro. Nos vamos a despedir, señor Leonardo Acevedo. Cómo no, Francisco Aquino. Le vamos a dar paso a la gente, a los amigos, Alfredo Rosso, Rafa Hernández, Pato Nayar, que se van a hacer cargo de este espacio hasta las 6 de la tarde con un tema de una canción, una banda de La Plata. Sí. Son los Villa Elisa. Entonces debe ser de las afueras de la ciudad de La Plata. Bueno, el partido. Villa Elisa con tus amigos. Este programa lo hicieron Gala Caccioni y Gustavo Contreras en la producción y la operación técnica. Respectivamente. No es que han compartido la tarea. Tareas. En la conducción, producción, ideas, generalización, todo. Todo. Leonardo Acevedo. Sí, no sea el inocente, usted también tiene mucho que ver con eso. Francisco Aquino. Bueno, que tengan una gran tarde, un buen día y una buena noche. Suena el teléfono. Estoy muy contento por tu invitación a pasar una tarde juntos de nuevo. Hace tanto tiempo no nos encontramos y guardo en verdad muy buenos recuerdos. Y casi nunca nos vemos y guardo buenos recuerdos. La tarde está linda y estoy hace horas sentado frente a la computadora. Pasan elásticas horas frente a la computadora. Suena la puerta y soy yo. Y cuando llego están tus amigos, todos desconocidos. Empiezo a sentirme extraño. Veo que estás tan cambiado. Suena la puerta y soy yo. Y entonces lo entiendo. Estoy hace tiempo pensando en los buenos y malos recuerdos. Son los amigos de tus amigos. Son los amigos de tus amigos. Son los amigos de tus amigos. Son los amigos de él. Amigos de tus amigos, son los amigos de...